Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, un enorme placer encontrarnos un sábado más aquí en su programa Compartiendo. Hace un momentito estábamos terminando de escuchar el programa anterior, un poco controversial, estaba poderoso, estaba ya dos minutos más de programa y empezaban a rodar las sillas por aquí, ¿cierto Daniel? Así no. Pero bueno, ya estamos aquí y ahorita sí ya estamos con la casa llena, ya volvieron los hijos pródigos, como yo suelo decirles, y bueno... ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través de los 940 AM. ¿Cómo han pasado esta semana? Bueno, yo creo que han pasado bien. Creo que han tenido una semana, algunos días de vacaciones, otros estudiantes siguen eso de seguir estudiando. Pero qué bueno poder estar el día de hoy en la sintonía de ustedes y en la compañía, perdón, que ustedes estén en nuestra sintonía. Sí, ¿no? Así que empezamos también, está aquí el David, ¿cómo vas David? Pues la verdad, como siempre encantado de estar aquí, agradeciendo a toda la gente que nos permite ingresar a sus hogares sábado a sábado a través de las ondas radiales y también a través del internet. Ya lo dijo Byron, esta semana como que ha sido bastante bonita, para algunos hubieron ya fiestas de grado, también pues otros que están a la espera de saber qué sucederá en los supletorios y posteriormente en los remediales, pero pienso yo que todos con la expectativa de lograr un paso más y para algunos una etapa más de la vida. Y para los que están en vacaciones estuvo bonito porque ha estado soleadito la semana, ¿no? Sí, la verdad es que como que el ambiente ha estado un poco alegre, tanto para los que están en vacaciones como para los que no todavía, pero es para aumentar las buenas vibras, las buenas energías y seguir adelante. Para solearse más bonito. Ya no te pierdas el soleado. O sea que si no te bronceas en la playa porque saliste de vacaciones, te bronceas esperando recibir la nota de supletorio, pero que te bronceas, te bronceas. Sí, ¿no? Y bueno, justamente tenemos al Terry que no ha venido porque estaba en el duro ajetreo de los exámenes, primero del bloque, de final de bloque y después del quimestre, después recibiendo cuadros. ¿Cómo va, Terry? ¿Pasamos el año o no pasamos? Muy bien, Daniel, gracias, y por poquito. Pero bueno, seguimos aquí y deseándoles a todos que estén, gracias por conectarse, que tengan una buena tarde y que hayan tenido una buena semana, tanto para los que ya salieron como para los que no. Ya que para los que ya salieron, muy bien, gracias por su esfuerzo, hicieron un buen esfuerzo y ahí tienen sus resultados, y para los que no, pues ya, esforzarse es lo que no se esforzaron en todo el año, así que les toca. ¿Y vos dónde estás? ¿Entre los que sí o entre los que no? Casi paso entre los que sí, pero me quedé por una materia entre los que no. Me faltaron 10 milésimas para pasar en una materia. Con el Daniel te has de haber quedado de seguro. No, me quedé en trigonometría. Y entra trigonometría para el próximo año, así que tal vez, pero ya sabes que te espera para el otro año, los dos saben. Eso sí, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Esto de la semana de recuperación me parece... Por un lado me parece buenazo, porque bueno, se les enseña o se les trata de enseñar a contrarreloj lo que no quisieron aprender, como yo digo, no quisieron aprender o no captaron la idea durante todo el año, y ellos también están contrarreloj para aprender lo que no aprendieron, porque o no entendieron o no atendieron, pero o sea, esto es como alguien mencionaba, y para ser más específicos, como mencionaba el Bolillo Gómez, es ese tensionadito bacano de lado y lado que se siente, ¿no? Pero de ahí fresco, o sea, pero así como los penales en el final del mundo. Ya algo así como los penales en el mundial, o sea, el que se jala, chao. Claro. Sí, ¿no? Pero es un reto prácticamente, tanto para el estudiante como para el profesor, porque también hay un viejo adagio, no sé, chino o de qué parte del mundo será, pero la cuestión es que dice y reza así: si el alumno no supera al maestro, no es bueno ni el alumno ni el maestro. Así que ahora, pues, a superarse mutuamente y a aprender, porque pienso yo que esta vida es un diario aprender más que un diario vivir. Sí, pero como te decía, por un lado, que o sea, me parece bien, pero por otro lado me parece mal. Porque yo al menos considero, no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos en el colegio, ahí sí era suerte o muerte. Entonces, no se brindaba tantas oportunidades como ahora se está brindando. Entonces, creo que en ese punto creo que se hizo o se, cómo decir, se promulgó a que los alumnos, y yo lo digo porque ya lo estoy viviendo, pero a que los alumnos se hagan un poco conformistas y de hecho se hagan un poco que me importistas, porque saben que a la final tienen esta semana de recuperación, los maestros tienen obligación de enviar algún tipo de trabajo o algún tipo de actividad para que ellos de ese trabajo se pueda tomar el supletorio, y el supletorio va a estar basado en eso, y no puede ser un supletorio que tenga un contenido muy amplio, o sea, no puedes dar un trabajo que tenga contenidos demasiado amplios. Esto también reduce los contenidos del supletorio. Lógico, por ende reduce los contenidos que vas a tomar en el supletorio y por ende vas a facilitar mucho más a que el alumno rinda un examen. Entonces, personalmente, como te digo, por el lado, bien, porque tal vez te sirve para reforzar lo que no aprendiste, pero tal vez por el otro lado mal, porque estás generando desde un inicio el quemimportismo dentro de los alumnos, pienso yo. No sé si ustedes comparten lo mismo. Sin embargo, yo recuerdo que en el colegio se nos daba una especie de semana no tanto de recuperación, sino como que igual esta capacitación para el supletorio. No sé si es que estos trabajos que se envían tienen algún valor en el examen o son obligación del estudiante únicamente asistir. Es obligación del estudiante. Al menos de lo que está marcado en la ley, dice que te obliga a asistir. O sea, obliga a asistir al alumno y al maestro a estas clases, pero no te menciona nada de un punto de un punto, dos puntos, dos, tres puntos de ayuda. Pero, o sea, creo yo también que eso también es una parte buena y otra parte mala de esto, la semana de recuperación, porque tú como maestro lo que quieres es que en esta semana motivar a los alumnos para que los alumnos te respondan, a presión, pero te respondan. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Saben qué? Este trabajo les va a valer un punto más, o este trabajo les va a valer un punto cinco más. Sí, entonces ellos los, en cambio ahí se va al otro lado, en cambio. ¿Por qué? Porque el alumno sabe que tiene que pegar el 7, pero si el maestro ya me ofreció 1.5 o me ofreció 2 puntos, yo ya no estoy pensando en que voy a tener que pegar el 7, sino que voy a tener que pegar solamente el 5, porque del otro ya se encarga el profesor. Entonces, en ese sentido yo creo que es un arma, esto de la semana de recuperación, personalmente para mí es un arma de doble filo, porque por un lado me parece muy bueno, pero por otro lado en cambio me parece que se les está haciendo un terrible daño a los estudiantes. Hay que tomar en cuenta también que en la vida universitaria, para quienes están por graduarse o ya se graduaron, las situaciones no son para nada similares al colegio. A pesar de que con esto del nuevo sistema de calificación como que se ha puesto un tanto a prueba, no sé, ver cómo se calificarían los trabajos, los deberes en la universidad, las pruebas también, tanto no tanto la disciplina, porque eso ya... Ya depende de ti. Exactamente. Pero de igual manera hay que tomar en cuenta que este tipo de semanas de recuperación, estos exámenes remediales en la universidad no existen. Ahí sí, si perdiste, pues una pena. Y ese es otro de los grandes contras que tiene este nuevo sistema de evaluación. Los alumnos salen con esa mentalidad del colegio. No, es que como en el colegio, pues el ministerio a mí me dio tantas y cuantas oportunidades, en la universidad pasa lo mismo. Entonces ahí es cuando empiezan los grandes fracasos, porque los alumnos se confían tanto y piensan que en la universidad también va a ser. Y si tú te das cuenta, en la universidad es, bueno, señores, trabajo de tal a tal y se acabó, y prueba y nos vemos. Y si no presentaste tu problema, y si presentaste también tu problema. Entonces, en ese sentido, como que ahí también se viene el lado contrario a esto del nuevo sistema, de que al final de cuentas terminan pagando los platos rotos en la universidad. Se va todo en contra de lo que se aprendió durante 6 años de vida colegial. Claro, y por ese lado, ¿no? El colegio y la escuela enseñan a aprender y enseñan a aprender a aprender. No sé si me hago entender. Entonces, por ese lado, vos a la universidad se supone que ya tienes que saber cómo aprender. Y si te confías de esta manera, estamos fregados por ese lado. Entonces, yo haría una invitación a que sea cual sea, porque de cualquier manera, siempre va a haber cierta ley de educación. Por ese lado, yo haría la invitación a todas las personas a que aprendan a autoeducarse también, porque también hay los casos de personas que tienen que salir a trabajar y tienen que ir a las universidades a distancia, por ejemplo. Entonces ahí, aparte de la disciplina con uno mismo y tantas cosas, solo un supletorio que a veces se tiene en esas modalidades, es también a aprender por uno mismo. Sí, pero lastimosamente cuando tú estás en el colegio, no te enseñan esto. Por ese lado, esa es la invitación que yo hago, que aprendan a tener su propio método, ¿no? Sí, es difícil, no digo que es imposible, pero sí es difícil. Porque cambiar la coyuntura que tú tienes en tu cabeza de 6 o algunos que recién están iniciando tendrán la coyuntura en su cabeza de 12 años, va a ser muy difícil. Con decirte que este régimen marcado, bien marcado, le escogió a los alumnos de segundo bachillerato el año pasado, que este año se graduaron. Y si tú te das cuenta, los índices de deserción universitaria son altísimos, porque la mayoría pensó que... O sea, no sé, como yo te digo lo que comentaban. Dices que nosotros pensamos que entramos a dar la prueba y si nos iba mal nos iban a tomar otra. O sea, a ese punto llegamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos construyendo a personas con esta conciencia de superación, sino con una conciencia de conformismo. Y no estamos creando a personas, como tú dices, de autoeducarse, sino que le enseñen a educarse y que le eduquen. Claro, obviamente, por ese lado, esa es la invitación, ¿no? Y en verdad, vos de la universidad te das cuenta de que si te recogen en alguno de los 5 o 6 años de la universidad, si en una ocasión te recogen un trabajo atrasado, tienes mucha suerte, ¿cachai? Entonces, por ese lado, decirles, ¿no?, que siempre, bueno, el esfuerzo es el mayor que podemos dar, es el que siempre va a ser el correcto. Y nada, tratar de aprender a adaptarse también a algunos métodos, ¿no? Porque en verdad, por ejemplo, igual a mí me ha parecido malo siempre, y por eso tal vez yo no tuve, en los últimos años no tuve tantas buenas notas, porque me parecía una sinvergüenzada la situación de que valgan más los deberes que las pruebas en el colegio. Porque dando casos de algunos compañeros o algunas otras personas que han estado estudiando, ha sido que hay un grupito de 5 compañeros, les mandan 20 ejercicios, cada uno hace 4, llegan al otro día a copiar, y luego otros que son fuera de este grupo de 5 personas llegan a copiarle todo a todos. Entonces, vos en la prueba sacas 0, pero te valió el deber mucho. Entonces, y ese es el problema, mira, y ese es el gran problema que tenemos ahora. Uno de los problemas es que, por ejemplo, tú no puedes catalogar, por ejemplo, antes, ¿qué pasaba? Venía el profesor, presentabas el cuaderno y veía el ejercicio, comparaba que veía el ejercicio, te calificaba, pero llegaba después de unos cuatro o cinco cuadernos, veía otro cuaderno y veía el mismo error que tuvo el otro. ¿Qué hacía el maestro? Te ponía 0 a ti y te ponía 0 a mí, ¿no es cierto? Y ahí le importaba un pepino quién tuvo la culpa, quién dejó copiar y quién no dejó copiar. Y tú tenías, como buen castigado, tú tenías que aceptar la culpa y quedarte con el 0. Y tú llegabas a la casa y conversabas esto como a tus papás. Y tus papás lo que hacían es, como digo yo, caerte encima, ¿no es cierto? O sea, te completaban la dosis, como yo digo. El maestro te empezaba la dosis y te completaban la dosis. Pero en cambio ahora, por ejemplo, yo califico un cuaderno y después de unos 5 o 6 cuadernos califico otro cuaderno y veo que está completamente igual, yo tengo que hacer un informe, yo tengo que presentar pruebas, yo tengo que llamar a testigos, ¿sí? Yo tengo que mediar. Y encima más, tengo que ver cuál fue la causa para que el alumno copie. O sea, y al final de cuentas, va el alumno donde la mamá, no digo que esto se dé en todo, pero lastimosamente la gran mayoría sucede, que viene la mamá y no es que vea a mi hijo copió, sino que usted le obligó a copiar. Entonces, y al final de cuentas, uno termina siendo el malo de la película. Te dan la dosis a vos. Exacto. O sea, en vez de darle la dosis al que cometió la falta, te dan la dosis a vos. Entonces, ¿qué haces ahora? Y lastimosamente, al menos personalmente, yo no le he hecho todavía, porque no creo que esté en mi medida de educación hacerlo, porque no comparto esto. Pero a algunos compañeros les pasó. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Caso omiso. ¿Por qué? Porque a quienes les perjudicaban no eran los alumnos, sino quienes se perjudicaban eran ellos mismos. Porque ahora los papás lo primero que hacen es irte a poner la demanda en la distrital. Te ponen la demanda en la distrital y la distrital al último que cree es al maestro. O sea, por más que la culpa tenga el alumno, el alumno siempre va a ser el bueno de la película y el maestro siempre va a ser el malo de la película. Yo te comento, hubo una casa de una muchacha, parece con esto ya nos vamos a un cortecito musical, pero hubo una muchacha que ya copió en un examen del primer quimestre. Y resulta que en el segundo quimestre ya hablaron con ella, le hicieron hacer informe a la maestra, se fue a vicerrectorado, hablaron, la mamá se fue a poner la denuncia en la distrital, puso la denuncia en la distrital, y total a la muchacha le mandaron con la sanción. ¿Te acuerdas cuando tú copiabas cuál era la sanción? Te ibas expulsado del colegio, ¿te acuerdas? Te ibas expulsado del colegio. Claro. ¿Eso era así? ¿Era o no era así? En un examen de quimestral, si te encontraban, al menos en mi colegio era así, te encontraron copiando un examen quimestral o un examen trimestral que nosotros teníamos. ¿Qué hacían? Te mandaban expulsando del colegio. Ahora, ¿qué mandaron? No sabe qué, solamente tiene que volverle a tomar el examen, y la pregunta en la que le encontró copiando, solo esa se va a anular. Resulta que la misma persona vuelve a copiar en el examen, en el segundo. ¿Le pasó esto y otra vez? Sí, le vuelve a copiar. Y lo peor de todo es que le vuelven a encontrar copiando en la misma materia. ¿Ya? La mamá primero se fue adelantando, imagino que la guambra, digo yo, que en términos para nosotros despectivos, pero guambra es niño o niña, la guambra se adelantó, fue donde la mamá, y la mamá ya trajo una carta a la distrital diciendo que no se le puede sancionar dos veces por la misma causa. ¿Quién terminó siendo el malo de la película? El maestro. Entonces que haga unas tres veces, al final ya entonces no va a ser pecado. Bueno, ya hablamos mucho nosotros, quiero volver después de la pausa musical y preguntarle al Terry por qué él está sentado en el otro lado de la vereda, ¿no es cierto? Y él está sentado en el otro lado de la vereda. Así que regresamos. Sin hablar, ese plan ya.

ya, y con eso ya puedes pasar. Pero si es el caso de que pasaste todo el año sin hacer absolutamente nada, y en el último día, en los últimos semanas de recuperación, trataste de pasar pidiendo trabajo, o pues te quedaste, gracias a los que tus compañeros te ayudaron, te quedaste solo a unas 4 o 5 y te, por unos cuantos puntos, y le pides al licenciado, listen, vea, mándeme un trabajo, y según el trabajo unos 2 puntos a la prueba, ya unos 2 puntos a la prueba, y luego en la prueba, loco, pásame la 4, pásame la 5, no lo conoce, pero si me pasa todo el año, ahorita me pasa, ya, toma, ya, y así seguiría haciendo todo, bachillerato, colegio, hasta llegar a la universidad, donde sería el problema. En mi caso, yo me quedé en trigonometría por unos 12 puntos, creo que fue 12 milésimas, ya, pero el caso era de que si le pedí un trabajo, o si le decía, listen, súbame unos puntos, para el próximo año, era el problema de ¿cómo hago lo que vimos este año? ¿Cómo repito el próximo año si no aprendí? Entonces, de ley. Pero las clases con la licenciada son 2 clases por semana. Entonces, aunque me quede las 2 clases y le diga, listen, vea ya, enséñeme bien todo esto, no me va a alcanzar a enseñar. Entonces, me tocó buscar a alguien que sepa trigonometría más que la propia licenciada y aprender un poco. Y yo, por Dios, sí que sabía. Entonces, me enseñó y ya ahorita sí ya sé lo que es trigonometría. Y entonces ahí es cuando uno ya se está preparado para dar el supletorio y para no pasar con un 7.1 o pasar arrastrando, sino ya pasar con una nota decente y saber que sí supiste y pasaste sabiendo. Pero si es el tipo de que pasaste con las justas porque te ayudaron la mayoría de los compañeros, o las 26 de los compañeros te ayudaron a pasar, entonces sería el problema de que el próximo año, como ya estás acostumbrado, va a ser lo mismo. El próximo año va a ser lo mismo. Y cuando llegas a la universidad, final del año, del semestre, dicen, vea, súbame un puntito, ¿vos quién eres? Entonces ahí se va a llegar al problema que se va a dar, como dijeron ustedes. La verdad, creo que ha estado bastante amena la descripción que hace el Terry acerca de la situación de los estudiantes, pero hay que tomar en cuenta que aquí la cosa es bastante seria, ¿no? Sobre todas las cosas. Pero cosas como que, comparando nuevamente con lo que vivíamos nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que si te quedabas por un punto al supletorio, tú tenías la oportunidad de mejorar tu promedio cuando sacabas una nota superior de 16. Es decir, aumentabas el puntaje a pesar de que te quedaste a supletorio, siempre y cuando pasaras con una nota buena. Ahora bien, si no me equivoco, la nota más baja que era para nosotros era el 12, para ustedes debe ser el 6. No, la nota más baja para nosotros era el 14, y para ellos es el 7. El 7. No, para nosotros era, o sea, era el 13.33333 infinitamente... Hablando. No, al menos para... Depende del colegio. ¿Dependía del colegio? ¿En tu colegio cuál era? En la talla 15, en el plan 3. Y en el... No creo que pueda decir el colegio, pero ya se han de imaginar cuál era, 10. No, al menos cuando yo me acuerdo siempre fue 15 y en el último año que yo estuve en el colegio fue 14 el mínimo para pasar. Ahora es 7. Y... ¿saben? No, verás, la situación era así: para pasar entre los 3 trimestres tenías que pegar 40. A lo que me refiero es que en el supletorio la nota mínima ahí era 12. Claro, eso es decir, si te pegabas menos de 12, jalabas del año. Así ves, el próximo año y en el mismo puesto. Claro, pero eso recordaba yo porque cuando estuve en quinto curso me quedé igual en unas 3 materias, pero pasé creo que con 20 los 3 supletorios y eso me aumentó a mí el promedio. Cosa que no sucedió en sexto curso cuando las materias aumentaron y los promedios estaban mucho más bajos. ¿Las materias del currículum aumentaron o las materias en las que te quedaste aumentaron? Las materias en las que me quedé aumentaron y los promedios, o sea, ameritaba que saque más de 16, no para aumentar el promedio, sino para pasar. Entonces esto sí ya era como que un reto un tanto... Ya más poco. Pero ahí hay que tomar en cuenta lo que decía Daniel antes. O sea, hay personas que o bien no se dedicaron o bien no entendieron. Y a lo largo de todo el año yo no había entendido nada de química, ni de física, ni de las materias en las que me quedé. No había entendido absolutamente nada. Y para dar el supletorio, como dice el Terry, también tuve que juntarme con alguien que me enseñe. Porque si no, simple y llanamente estaba fregado. Iba simple y llanamente a sentarme a dar el examen y a esperar que se dé el resultado, que era obvio. Pero haciendo el esfuerzo necesario, sobre todo porque ya era el sexto curso, de igual manera, los profesores estaban enterados de que yo no iba a seguir la misma rama que seguía en el colegio, sino me iba ya a las ciencias sociales, como que suavizaron un poco el impacto de los supletorios. No podía, por ejemplo, digamos, ser doctor o dentista o ninguna de las especialidades clínicas biólogas, porque no tenía los conocimientos necesarios. Sin embargo, como para estar en las ramas de las humanidades modernas, como quien diría, estaba presto. Es decir, solamente era un paso de legalidad como para poder terminar el colegio y continuar con los estudios siguientes. Prácticamente la disciplina, o cómo decirlo, los estándares que vos tenías que pasar, se hicieron más dóciles contigo, se personalizaron a lo que iba a ser tu futuro. Básicamente, sin embargo, eso no quiere decir que en esos momentos, estamos hablando de hace 3 años atrás, la adrenalina no se vivía a full. Eso era pero tenaz, y eso que estamos hablando de que precisamente fue el último año en el que se mantenía la calificación sobre 20. Año seguido como que se trató de homologar esta nueva calificación, y 2 años después, es decir, desde el año pasado, las cosas ya surgieron basándose en la calificación sobre 10. El punto es que también aquí hay dos cosas. Una, que me parece que el nivel de exigencia se ha reducido muchísimo a comparación de años anteriores. Ha hecho mucho más facilista al estudiante y le ha puesto la soga al cuello y la pistola en la cabeza al maestro. Porque ahora, imagínate, ahora antes el... Antes tú te jalabas del año y le importaba un pepino al maestro. O sea, le importaba un pepino. O sea, el que le importaba tal vez era el papá. Y algunos papás, pues, algunos, yo digo aquí sí, algunos papás se prestaban para ir a pedir otras oportunidades. Pero la gran mayoría de los papás, bien hecho, te jalaste el año, te arrastraban como el hoyo al faro a ti. Porque quien era responsable de eso era ti. Claro, por ese lado, en esos años vos no has de haber escuchado de ningún caso, o tal vez ínfimos, en los que puedan decir el pretexto que muchas veces hay ahora, ¿no? Si nos está yendo mal, es por culpa del profesor. Creo que en esos años nunca se pudo haber escuchado eso, porque, por un lado, no defiendo la situación de los maestros, porque en verdad tal vez hay algunos que puedan haberse mostrado abusivos en alguna circunstancia, pero la mayoría de ellos están dando su cátedra, y si muchas veces te ayudan, si es por buena nota. La situación es que muchas veces, como se ve, ¿no? La sociedad está cambiando y el tiempo es distinto, y en eso se ve que es mucho más dócil con quien comete el crimen que con los involucrados. Mira, yo como les decía a unos papás que fueron a entrevistarse conmigo, les decía, nosotros vamos y enseñamos, pero ¿de quién depende el hecho de que si yo no entiendo algo, decir, ¿sabe qué? Yo no entiendo. Pero oportunamente. Claro, oportunamente, lógicamente. ¿O de quién depende de que digo, ¿saben qué? Hagamos estos 10 ejercicios. ¿Quién tiene que presentarlos? El estudiante. ¿No es cierto? ¿O quién tiene que ser responsable para una prueba? Las pruebas no se dicen, ¿saben qué? Uno no llega de loco y dice, ¿saben qué? Prueba. En la universidad sí te hacen eso. O sea, llegas de locos y ¿sabes qué? Prueba y se acabó. Pero en el colegio tú tienes que anticiparles. Entonces, ¿saben qué? Tal día hay espacio, ese día tenemos prueba. ¿De quién depende? La ley dice que tienes que anticipar antes de una prueba. Claro. Entonces, ¿de quién depende el hecho de que tú te presentes a una prueba sin saber ni leer ni escribir y lo único que hagas es poner tu nombre? Obviamente del estudiante. No es cierto. Entonces, pero lastimosamente el sistema te limita tanto, y como te digo, te pone contra la pared y te pone con una pistola en la cabeza, que ahora resulta que el alumno no tuvo ese tipo de actividades durante todo el año y el que termina siendo el culpable es el maestro. Bueno, hay que tomar en cuenta también que esta situación del maestro poco a poco ha ido cambiando a través de los tiempos. Ahora como que se encuentra, y lo evidenciamos aquí en la mesa redonda, como que un tanto sometido. La situación es que la pedagogía ha cambiado debido, pues, a modelos, no sé, si es que se han empezado a seguir modelos internacionales, que parece que es lo que sucedió también con el caso de nuestro país, pero no se equilibró. fue como que dijeron, bueno, los estudiantes estuvieron sometidos a maltratos físicos, psicológicos anteriormente, pues ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a dar la vuelta a la situación. Y ahora va a ser el maestro el que esté fregado y el estudiante tendrá todos los privilegios que antes se le negó. Simplemente es algo que no se puede hacer porque, en primer lugar, no son los mismos estudiantes ni la misma sociedad de los tiempos anteriores, ni tampoco los maestros tienen las mismas prácticas, por el mismo hecho de que ciertas cosas de verdad estaban un tanto excesivas. Sin embargo, el hecho de que se hayan perdido estas prácticas dan como resultado, pues, duele decirlo, pero la mediocridad en la que se vive actualmente. ¿Sabes? Igual, por ese lado creo yo, porque, bueno, no lo vivimos al 100% tú, la generación nuestra que somos contemporáneos, ¿no? Pero tal vez vivimos los últimos años de lo que pudo haber sido algo parecido a la época del Daniel, o la época que, por ejemplo, hemos conversado con algunos exalumnos de nuestro colegio mismo, ¿no? Y creo yo, según lo que ellos cuentan, en verdad, sí, algunas veces sí recibieron algún golpe, alguna requinteada, y lo pasó así. La situación es que, bueno, también están en la flor de la adolescencia, ¿no? Entonces querían joder. Por ese lado, querían tener una experiencia y la tuvieron. El maestro, y obviamente vos haces algo, tiene sus consecuencias. El maestro hizo esas consecuencias. Para quien no quería vivir nada, quien quería estar tranquilo, quien no hacía relajo, creo yo que pasaba tranquilo, ¿no? Quien presentaba los deberes que tenía que presentar, hacía sus cosas y no copiaba tal vez, y no molestaba, creo que no era mayor cosa que le podía pasar, ¿o sí? Es que ese es el punto, ¿no? O sea, ese es el punto, que este sistema, yo personalmente, yo estoy hablando todo esto a consideración y condena mía propia, no me estoy dando mi punto de vista, pero yo creo que este sistema hizo a las personas, a los estudiantes, y en cierta forma, les soy honesto, en cierta forma también a los maestros, a algunos maestros, los hizo demasiado conformistas y los hizo demasiado relajados, y los hizo, sobre todo, como mencionaba el David, los hizo demasiado mediocres. Porque también hay maestros que se han puesto al otro lado. Bueno, entonces, como yo sé que me voy a complicar, como yo sé que el jodido voy a ser yo, sepa o no sepa, le pongo el 7 y que pase. Se acabó. No me hago lío yo. No le hace lío a nadie. Y al final de cuentas, fresco, o sea, yo voy a ser el mejor, esa es lastimosamente la concepción, voy a ser el mejor profesor de todos. Y al final de cuentas la ley me ampara. Y al final de cuentas, la ley me ampara, la ley me dice y... Música. ¿No es cierto? Bueno, vamos, esto está muy hablado, vamos a ponerle algo de música y regresamos. Mild apprehension, blank dreams of becoming fun. Of a turnaround, good screens out next to none. So turn it on. Bueno, volvemos. Estábamos aquí conversando fuera de micrófono. Y como les dije, lastimosamente David decía también que antes el maestro tenía el apoyo del padre. Ahora ni eso ya no tiene. Entonces, yo te soy franco, en estos días que ha estado esto de las entrevistas de los padres de familia conmigo, ha habido padres de familias que no les conocí durante todo el año escolar, hermano. Sí, literal, no les conocí, les mandamos a ver, les llamamos por teléfono y todas las habidas y por haber, y nunca vinieron. Y ahora que los hijos están un poco más y al otro lado, asomaron. O sea, y asomaron, y lo peor de todo es que asoman más exigentes, verás. O sea, van más exigentes, o sea, van, ellos no van a pedirte, que, o sea, ellos van a exigirte. Claro, y sabes, y por ese lado, ¿por qué la ley entonces no ampara también al maestro? Porque incluso algunos padres, como vos dices, no van más bravos, ¿no?, al final del año. Es que usted tiene que hacerle pasar. ¿Por qué yo he de hacerle pasar a su hijo? Si, bueno, se supone que, bueno, como él es menor de edad, tiene, todavía está a su cargo. Entonces, ¿por qué usted no vino tal vez una, por lo menos una vez al mes antes de esto? ¿Por qué yo no tengo algún papel firmado de que usted estuvo aquí? Sí, y lo peor de todo es que verás que si tú no tienes un papel firmado durante todo el año, o sea, no te dicen, vea, usted le llamó, sí, nosotros le llamamos. O vea, usted le mandó a llamar, sí, nosotros le mandamos a llamar. En la ley no te dice eso, o sea, no te pide eso. Al contrario, la ley te dice, es que si usted no tiene algo firmado por el padre, quien no hizo el trabajo fue usted, no el alumno. O sea, tú te mantas haciendo muchas cosas y al final de cuentas tú terminas siendo el malo de la película. Por eso, como les decía, lastimosamente esto ha hecho que tanto alumnos como maestros se conviertan, como tú mencionaste, y con el debido respeto para quienes están escuchando, pero se hagan unos simples mediocres, unos vagos mediocres. ¿Por qué? Porque el maestro, como te dije hace un momento, o sea, para que no me molesten y para no estar metido en problemas y no estar lleno de papeles y no estar haciendo tanto informe y no estar haciendo tanta tontera como suelen decir, le pongo el 7, sepa o no sepa, haga o no haga. Pero al final de cuentas se están haciendo un daño a ellos. Yo pienso que eso es hacerse un daño a uno mismo, porque se está dañando la ética y se está dañando la moral de la persona. Yo me estoy dañando la ética y la moral, y le estoy dañando al alumno porque le estoy haciendo un terrible daño, porque el año pasado va, como decía el Terry, va a llevar y va a arrastrar lo que no aprendió en ese año, va a llegar al siguiente, y al tercer año va a arrastrar lo que no aprendió en el primero ni en el segundo. Pero como él sabe que tiene que algún día tiene que pasar, porque tienen que hacerme pasar, al final de cuentas yo salgo del colegio con huecos, sino salgo con abismos de conocimientos, y pago las consecuencias como están pagando ahora y como pagaron la gran mayoría, pagaron al momento que fueron a dar las pruebas o que están en las universidades. Imagínate que yo estaba leyendo, no sé, no me recuerdo el nombre de la revista, pero decía que del 100% de los estudiantes que entraron el año pasado a la universidad, el 73% fracasó. Entonces, ¿qué estamos encontrando esto? Estamos diciendo que esas son las consecuencias de lo que hicimos en el colegio. Claro, y por ese lado maximizándolo, ¿no? ¿Para qué estudiamos? ¿Solo para tener una nota? ¿Solo para que nos pongan un número en la frente? No estudiamos para eso. Si estudiamos es para servirle a la sociedad. Si por ese lado estamos teniendo fallas en la manera en la que aprendemos y en lo que aprendemos, estamos haciéndole un gran daño a la sociedad también. Porque ahora ese alumno que aprende a copiar, mañana aprenderá a maquillar un balance de cuentas. Tal vez en otro rato aprenderá a falsificar una firma en un contrato. ¿Y a dónde estamos llegando? En su vida profesional y en todo lado estamos haciendo un daño a la sociedad. Estamos haciendo una corrupción más grande de la que podemos soportar. Interesante el punto que topas, Byron, acerca del servicio. La verdad es que creo que todas las personas se preparan y nos preparamos para poder brindar un mejor servicio a toda la comunidad. Y en el caso de que pues se generen estos abismos que mencionaba Daniel, como que la verdad es que ¿qué clase de servicio estamos esperando recibir más que dar? Porque siempre lo que esperamos es recibir. No esperamos tanto ofrecer ni brindar nada al prójimo, pero siempre esperamos recibir. ¿Qué clase de profesionales son los que nos van a atender, no sé, en una asesoría legal? O tal vez, bueno, son cosas que necesitan de un tratamiento profesional más avanzado. Y en este caso, pues, una mala práctica que ahora también está bastante de moda. Como que genera más problemas, ¿sabes? Es una cadena que comienza desde la educación secundaria hasta, bueno, los niveles profesionales después. Lastimosamente, es desde la raíz de donde se debe frenar o tratar de controlar este tipo de cosas, pero la manera en la que se lo está buscando hacer, definitivamente pienso yo, no es la correcta. En verdad, estamos viviendo algún sistema que, para la opinión personal de algunos de nosotros, nótese esta aclaración, ¿no? No nos parece la correcta. Sabemos que debemos cambiar algunas cosas. Y principalmente, bueno, hay algo que, por ejemplo, en algunas elecciones, haciendo una comparación, alguien me dijo, ¿no? El presidente, el alcalde puede llegar a ser cualquiera, igual de todas maneras a mí es a quien me toca trabajar, esté quien esté de alcalde, de presidente o de lo que sea. Por ese lado, sea cual sea la ley que haya, esté correcta o no, el cambio nace de nosotros, y el que debe decidir y el que debe ponerse a trabajar desde un principio es uno. Claro, pienso yo que esto también, en base a lo social, es como un trabajo de hormiga que después genera lo que se puede ver, o sea, lo tangible. Nadie sabe lo que cada profesional independientemente hace o deja de hacer, pero sí hay una imagen de todo un gremio de profesionales. Y si es que la mayor parte de estos profesionales no están cumpliendo con su labor de la manera correcta, pues simplemente se ganarán la mala fama que, bueno, piensa que ahora tenemos. Muchas veces dicen los políticos son corruptos. Si adentráramos a los estudiantes dentro de un grupo profesional, dijeran los estudiantes son corruptos, mediocres y en parte corruptos. La situación es que como son adolescentes, entonces no se puede centrar la sociedad en ponerles el dedo a ellos. Sí, no. Esto viene como que cuando es los ejercicios de Baldor, que cuando eres pequeño te mandan a hacer toallita la plana, y cuando haces dices, ¿para qué hacer si esto ya no me va a servir? Yo quiero ser pintor, escritor, maestro de ciencias sociales, ¿para qué me va a servir esos ejercicios? Pero cuando pasas al siguiente año, te mandan ejercicios más complejos, pero que tienen la misma base de ese ejercicio que te mandaron antes. Entonces ahí está, si no haces lo que te mandan ahorita, por un futuro, para el próximo año, para cuando te toque otro trabajo, tal vez en algún caso te toque usar lo que no trataste de hacer ese año, pero te tienes que usar. Entonces no sabes cómo usarlo porque no, en ese momento pensaste que eso ya nunca ibas a volver a ver, y eso es un punto que hay que tocar. En verdad es un buen punto el que topa el TED de ahorita. Se matan todo el año dándote una malla curricular, que es lo que vos debes tener las bases y es lo que vos debes aprender. Y el próximo año todo eso no te sirve y tienen que estártelo indicando, tienen que indicártelo, perdón, otra vez. Y entonces para el año anterior que estudiaste, por ejemplo, un quinto curso, ¿de qué sirvió? Solo para tener un número en la frente. Es que el problema radica en que, mira, nosotros vemos y me sumo a esto, porque yo también no es que me caigo de viejo ni que he terminado de estudiar, como digo, pero yo me acuerdo y corríjanme si estoy mal, pero sí o no, que todo el mundo estudia aquí, en este país, y todo el mundo estudia para el momento y para pasar, no para que después lo podamos aplicar. Por eso, como nosotros decíamos, nosotros somos estudiantes a corto plazo. Y esa es una de las grandes problemáticas que tenemos. Somos estudiantes a corto plazo, ¿no es cierto? Obviamente. Por ese lado, por ejemplo, digamos, topando un tema específico en literatura, te dan a que leas los libros clásicos, ¿no? Que alguna vez nos dieron la Odisea, la Ilíada y eso. ¿Vos fuiste a investigar después de eso quién fue Homero? ¿Qué más hizo Homero? No hay nada más. Por ese lado, por ejemplo, yéndonos al índice de leer, al índice de lectura que tiene el país, es muy bajo a comparación de otros países. Por ese lado te das cuenta que el nivel de aprendizaje sí es solo para tener una nota en cierto momento. Así es. Bueno, es un tema larguísimo, ¿no? Podemos demorarnos horas y horas hablando de esto, pero lastimosamente, como siempre, el enemigo de nosotros es el tiempo. Un último consejo, tal vez, una última recomendación, una última idea, antes de despedirnos, ya de una vez despidiéndonos y cerrando este programa, Byron. ¿Verdad? No, bueno, recalcar lo que ya dije, loco, a cada uno de quienes, a cada una de las personas, porque no solo quienes tienen el título de estudiantes deben seguirse superando. Todos y cada uno de nosotros aprendemos algo cada día, y hagamos sea cual sea la ley que esté atrás de nosotros, seamos siempre personas que estemos aptas para el cambio, que estemos aptas para seguir aprendiendo, indiferentemente de la ley que esté atrás nuestra, indiferentemente de si nosotros tenemos el título de que debemos estudiar, siempre superándonos, siempre letrándonos y culturizándonos, es como vamos a cambiar este bonito país y esta bonita sociedad. Ese es mi consejo, y también quisiera, para despedirme, enviar un saludo a toda mi familia que está escuchándome, también a Belén, que ahora está ayudándonos justamente en algunas situaciones pedagógicas que tenemos con mi hermana, con la Joy. Belén, estoy muy agradecido contigo y Dios te pague por todo lo que nos has ayudado. Y a los radioescuchas decirles que nos vemos de aquí en 2 semanas. Bueno, porque perdón, hago una pequeña cuñita. La semana siguiente estará Piel Roja tocando en Guaranda, abriéndole a una banda colombiana, a las Poker. Y estaremos compartiendo con algunas bandas de acá. Creo que va a ir igual Skull Crusher de Riobamba. Entonces lo esperamos también a todas las personas que nos ayuden en Guaranda. Soy Byron Díaz y hasta de aquí en 15 días. Bueno, la verdad es que se ha disfrutado bastante de este programa, como todos los sábados en los que nos hacemos presentes y nos permiten ingresar en sus hogares. Pero hay que tomar en cuenta que ahora nos hemos puesto un tanto del lado del maestro. ¿Qué tal si recordamos aquellos años en los que nosotros estábamos en el colegio y lo que sabíamos decir? Creo que sería, dejamos la puerta abierta para esta discusión en un futuro. Y nada más que agradecerles a todas las personas que sintonizan la radiodifusora de la Casa de la Cultura, porque es gracias también a ustedes que nosotros podemos estar aquí y también esforzándonos por hacerlo mejor en cada ocasión. Yo soy David Olmedo y agradezco pues a todos, especialmente a la gente de mi casa, pero pues el tiempo se nos acaba y será hasta una próxima ocasión. Bueno, pues yo lo que quisiera decir es que a los estudiantes que están en supletorio, que se esfuercen y que traten de aprender lo que no aprendieron en todo el año, así no se los den clase, traten de buscar una manera de repasar y aprender lo que no se aprendió. Para el próximo año, si en ese del caso, ya saber lo que ya sabía, si no estar en el típico, ¿les dieron esto? No nos dieron, vamos a revisar de nuevo. Entonces, ese sería mi consejo para los estudiantes y para los maestros, que se tomen el tiempo de ser maestros y de enseñarles a los estudiantes como se debe, no ser los maestros de, bueno, el próximo año no me toca dar a mí, así que le paso con 7 porque ya no es mi problema. Que sean los maestros que fueron como ellos, y que gracias por estar en este programa, que hayan disfrutado, y un saludo para mi familia, que está en mi casa, mi mamá, que sé que le quiero mucho, que se cuide, que chao. Ter Jiménez estuvo aquí. Bueno, tenemos las ideas principales, pero yo siempre suelo decir que lo que uno busca es lo que uno consigue. Si queremos ser mejores, tenemos que buscar siempre la excelencia. Y si queremos ser peores, pues simplemente sigamos cruzados de brazos y no hagamos nada. Pero recuerden que la vida siempre nos pasa la factura, y la factura, cuando toca pagarla, es demasiado alta. Así que ustedes deciden en qué lado quieren estar. Bueno, me despido. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chau! Esto fue Compartiendo, un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.